Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos compañeros, queridas compañeras, qué momento precioso. Vine caminando todo 18 de julio desde la comercial donde vivo, los puestos juntando firmas, la gente con la alegría y la convicción de que estamos en la víspera misma de una gran victoria popular. El pasado 18 de abril, estuvimos en el juzgado acompañando a las muchachas que el sionismo, acusándolas, las condecoró. El sionismo, enemigo de los pueblos, enemigo de la humanidad, convierte un acto de amor de estas muchachas feministas como si fuera un acto de odio. Pero las muchachas tienen una decisión, una firmeza, un coraje, una conciencia de lo que han hecho, que es un orgullo para todos los que estuvimos ahí apoyándolas. Ellas en realidad nos apoyan a nosotros en las grandes batallas que nos esperan. El 19, al día siguiente, el acto del Partido Comunista Revolucionario por el aniversario del mensuario La Verdad. Qué alegría confirmar la fuerza, la firmeza de los compañeros que además se esfuerzan en que nos dan nuestros medios, nuestros pocos medios de comunicación y de contacto con la gente, inclaudicables. Eso fue el 19, el 20... El acto aniversario del 26 de marzo, un encuentro emotivo con muchos compañeros entrañables, muchos de ellos del interior. El domingo había una actividad del Partido Humanista, la segunda que hacen en poco tiempo, pero yo, para evitar un inútil derramamiento de virus, porque estaba muy resfriado, no fui, pero no, supongo que habrá sido con la calidez que siempre hacen los compañeros humanistas, sus actividades, y por supuesto todos los días en la dirección del esfuerzo principal, en la batalla por las firmas. Yo venía, miraba a la gente que me decía si había firmado en 18 de julio, algunos me reconocen y se ríen, y yo venía con algunas firmas también en mi maleta, o sea que para traer acá a la radio para que fueran al Mondes. Realmente eso, sin descanso. Es una batalla hasta el sábado por la mañana, pero hay que entregar todo lo que tengamos. Mañana, compañeros, a las 5 de la tarde, como todos los jueves, encuentro de Memoria y Brújula en Vázquez 1463. Son bienvenidos todos los compañeros que quieran ir. Y ahí hablaremos también de la juntada de firmas, ¿no? Es decir, más allá de que es un curso de formación, de capacitación, de reflexión libre sobre distintos temas, que me ayudan a armar además este programa. También vamos a hablar inevitablemente de la batalla principal en que estamos. Y después, porque el 27 se acaba, el 27 iremos con una enorme alegría al Parlamento, donde se entregan las firmas, porque es un acto legislativo, para que después queden en custodia y entregarlas a la Corte Electoral. Pero de repente este enorme esfuerzo cambia bruscamente. Y entonces lo que miramos de inmediato es que nos ponemos al servicio del Mondes, de la gente que está organizando esto, nos ponemos al servicio por si hay que controlar la firma, si hay que acompañar, ser testigo, por supuesto, eso no lo resolvemos nosotros, nos ponemos a la orden de la gente extraordinaria que está conduciendo esta batalla. Y además pensar en las internas, la importancia extraordinaria de las internas va a ser un hito fundamental en lo que nos está esperando en lo inmediato. Pero hay una cosa que la gente intuye. Estamos en un año de un inmenso salto cualitativo, de un salto en calidad, de un viraje. Cambiaron los vientos. Pero no solo en Uruguay, en todo el planeta están pasando cosas. Con los dolores, con el horror de los dolores de parto cuando el enemigo acecha, pero con la inmensa fe en los pueblos del planeta que están dando batallas heroicas. Y por supuesto, nuestro primer corazón, que pasa por Haití, pasa por los mapuches y su heroica lucha por la tierra, pero ante todo está en Palestina. Hoy nuestro corazón es palestino, antes que nada. Y Palestina fue durante muchas décadas una especie de dolor. A pesar de la plena confianza que nosotros teníamos, porque conocemos al pueblo palestino, no hemos tenido el honor de estar en Palestina, pero conocemos a muchísimos hermanos y hermanas palestinas, la profunda convicción de que la resistencia no se iba a quebrar, pero era un dolor, una humillación, una mentira de la prensa internacional. Y de repente, el 7 de octubre del año pasado, el diluvio de Al-Quds. Se les ha acusado de que mataron niños, de que mataron mujeres, las falsedades más inmensas. Pero fue un operativo extraordinario, un operativo donde, planeado con mucha serenidad y con mucho coraje, combatientes de Hamas, que por cierto no son los talibanes, no son un movimiento terrorista, son un movimiento patriótico que tiene el 70% de apoyo en las últimas elecciones en Gaza. Bueno, hicieron el operativo con gran velocidad, incluso sacaron rehenes a los efectos de después cambiarlos por los niños torturados en las cárceles de Israel. Y eso, para los que dicen, no, fue un degüello de niños, es una barbaridad monstruosa calumniar así a Hamas. Es decir, porque realmente cuando hay un operativo de que se entra rápidamente en territorio ocupado, donde hay un poder de fuego y unos sistemas tecnológicos muy superiores, hay que retirarse rápidamente, no hay ni tiempo de hacer una crueldad gratuita. Y realmente el operativo fue extraordinario para después refugiarse en el repliegue, en aquellos túneles que el pueblo heroico de Gaza construyó pacientemente para sus combatientes y combatientas durante años y años. Ah, el topo de la historia. No había sembrado mal, querido pueblo palestino. Todo estaba preparado y muchos teníamos plena confianza en que iba a ser así. Pero Palestina generó varias cosas. En primer lugar, la unificación de la resistencia. Chiitas, sunitas, divididos durante décadas por dolorosos enfrentamientos de temas religiosos, azuzados desde afuera, ¿no? Azuzados por los ingleses, sobre todo, logran la unidad con los grupos laicos, con los grupos marxistas, pero ante todo con los grupos islámicos, sunitas, que son la vanguardia principal. Logran la unidad. En segundo lugar, logran que se expanda la lucha armada de resistencia, porque contra la brutal agresión sionista, la gente de Yemen, Ansarullah, la gente del Líbano, Hezbollah, la gente de distintos grupos combatientes de Irak, de Siria, es decir, coordinados en el apoyo diplomático que le da el heroico gobierno de Irán. Nosotros, yo no soy islámico, simplemente porque no me formé en una cultura de Islam, pero realmente uno ve cómo todos estos pueblos tienen un coraje, una decisión, y no dan vueltas, ¿no? Están en un momento extraordinario. Repito, la unificación de grupos que tienen distintos credos, que están unidos en la lucha pro-palestina, la lucha de Yemen, de la gente del Líbano, y el movimiento mundial de solidaridad, que es hermoso. Ahora, yo veía en CNN los estudiantes norteamericanos arriesgándose en universidades de élite, levantando banderas palestinas. Los acusan de antisemitas. No, antisemitas son los sionistas. El pueblo palestino es semita. Y uno ve a esos muchachos, jóvenes, estudiantes. Uno recuerda, como uno es viejo, recuerda la movilización en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Pero ¿qué fuerza tienen los estudiantes norteamericanos en este momento? ¿Qué fuerza tienen los movimientos sociales europeos en este momento? En la simpatía profunda por el pueblo palestino. ¿Cómo quisiera uno de corazón estar en la flotilla de la solidaridad? Si uno sirviera para algo, si fuera médico o paramédico, de ir a desafiar al sionismo y ayudar al mártir pueblo palestino en su heroica resistencia. Pero no es solo que Palestina conmueve al mundo, moviliza, genera unidad en los movimientos revolucionarios, da un ejemplo extraordinario, sino que además en Asia, en África, en nuestra América, se dan profundos movimientos sociales, algunos incluso movimientos sociales que irrumpen hasta en el poder político. Nosotros estamos en un siglo, el siglo XXI, que es el siglo de la batalla final entre los pueblos y el imperialismo. El medio ambiente no aguanta más. La crisis ambiental no aguanta más. Este es el siglo de que o se derrota el imperialismo o colapsa el planeta. Hay una gran inarmonía, los movimientos sociales son mucho más fuertes que la organización política, porque muchas organizaciones políticas, desgraciadamente, se han corrompido, se han metido en el oportunismo, se hamburguesan, como dicen los nicaragüenses. Pero de todos modos, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el Sahel africano, en Burkina Faso, en Níger, uno ve un avance extraordinario de los pueblos. Y funciona como una red comunicante, ¿no? En todos lados, el heroísmo y el dolor palestino genera todo un levantamiento. Tengamos en cuenta además, porque no podemos dejar de leer todo lo que pasa, que además el mundo de los grandes países capitalistas está en una profunda contradicción interna. La OTAN por un lado y Rusia y China por el otro entran en una contradicción que nosotros nos alegramos porque lo que es malo para la OTAN es bueno para nuestros pueblos. Así de sencillo. Y realmente la intolerancia hacia una competencia emergente de países con economía de mercado, como es Rusia, ¿no? Cuando la trancan, la rodean también, es decir, ahora introducen armas nucleares en Polonia para rodear y cercar a Rusia. Es decir, nosotros vemos esa contradicción intercapitalista como una cosa favorable. En tanto, realmente, antes era un mundo unipolar con una omnipotencia de Estados Unidos que está tambaleando por todos lados, más allá de la dramática campaña electoral, que es un fantoche ridículo de la llamada democracia norteamericana. Es decir, estamos en un año de viraje, es un año de salto cualitativo, es un año donde los pueblos están dando una respuesta extraordinaria, se resquebraja la OTAN, hay movilizaciones de productores agrícolas en Alemania, en Polonia, en Hungría. Es decir, se llena de contradicciones, incluso el mundo europeo. Es decir, las penurias, la insuficiencia, por más que hayan volado los oleoductos, es decir, Europa no puede más. El neofascismo trata de frenar la desesperación de los refugiados, pero realmente todo está en crisis. Y en ese marco de crisis, en ese marco de todo lo que Palestina despertó, que agudizó todo lo que estaba latente en todos nuestros países, incluso en los pueblos y en los estados que son soberanos. En el marco de todo eso, pensemos un poquito en Uruguay. En Uruguay están pasando dos cosas muy importantes. En primer lugar, el quiebre del oportunismo. El oportunismo, o sea, los acomodados que se disfrazan de izquierda y no lo son, los acomodados en gran parte de la cúpula del Frente Amplio, en gran parte de la dirección del PCNT, los acomodados se partieron en dos. ¿Pero por qué se partieron en dos? ¿Por qué se resquebrajó el oportunismo? Por una sencilla razón. Cuando hay pueblo, el pueblo avanza con un proyecto claro, como es el proyecto que impulsa ATSS, que impulsa la seguridad social, cuando un proyecto es evidente y claro, pero mete en el corazón de la opresión financiera, para los oportunistas les crean un dilema terrible. O bien se sacan la máscara y dicen, ah, no, nosotros estamos comprometidos, nosotros no queremos nada de esto, defendemos el capital financiero. Está, eso puede hacerlo Mujica, lo puede hacer Vergara, lo puede hacer la gente que realmente, como el MPP, está ya demasiado metido hasta la cabeza en compromisos y en acuerdos. ¿Y qué pasa en el otro sector oportunista, que posaba de muy izquierda? no tienen más remedio que acompañar, porque es tal la fuerza, tal la convicción del proceso de todo lo que tiene que ver con el proyecto de ATS, con la seguridad social, contra la SAFAP, es tal la conciencia acumulada, que entonces una parte del oportunismo primero trata de frenar, después alegremente se suma y después trata de ponerse a la cabeza como diciendo, no, nosotros somos los que estamos impulsando. Bien por ellos. Acá lo que se trata es de que realmente estamos en una batalla que marca con el resquebrajamiento del oportunismo un avance extraordinario de la organización popular. Ese es uno de los elementos, repito. Uno de los elementos que marca este viraje, este salto cualitativo, que a nivel europeo, a nivel de Palestina, marca un avance extraordinario, más allá del dolor, más allá de la angustia espantosa que nosotros tenemos por lo que está pasando, pero que es avance de los pueblos. Más allá de eso, en el Uruguay en concreto, es decir, el resquebrajamiento del oportunismo que se parte en dos, y que una parte de los oportunistas, de los acomodados, no tienen más remedio que sumarse al proyecto de ATSS, no le vamos a cobrar las cuentas a nadie, simplemente decimos, gente que le costó entrar, pero que ahora quieren decir que somos la cabeza, bien por ellos. Un proceso de resquebrajamiento muy importante. Y unido con esto, la segunda característica que define el avance del pueblo en la lucha social, sobre todo en ATSS, pero también en la lucha política, que es la creación de la alianza Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Unidad Popular Frente de los Trabajadores, UPFT. Hay que pensar en eso. Costó muchos años, desde que nació la Asamblea Popular, costó muchos años construir un programa común. Y realmente, además, generar desconfianzas, superarlas, de gente que venía de distintas fuerzas, me incluyo. Yo tenía desconfianzas hacia algunos sectores que se incorporaron a la Asamblea Popular. Yo me había abierto del frente mucho antes, entonces todos fuimos construyendo la Asamblea Popular que después pasó a ser la Unidad Popular. Tuvimos algunos retrocesos, por ejemplo, en la última campaña electoral. También eso es aprendizaje. Es decir, también eso valió para aprender, para evaluar. Y lo más maravilloso de la última campaña electoral, en que no tuvimos ningún diputado, lo más maravilloso, fue probarnos a nosotros mismos. Nunca nos rendimos y seguimos creciendo, seguimos aportando, seguimos construyendo desde abajo la necesaria herramienta política que necesitábamos. Pero eso fue complicado. Ahora miremos en esta nueva alianza todo lo que es la Unidad Popular, que se consolidó, que se engrandeció en su firmeza, y cómo se constituye la alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores. Compañeros, no lo inventamos en un taller, en una mesa redonda. No. Fue desde la calle, desde la lucha por la ATSS, desde la lucha por Palestina, la lucha por los derechos de nuestro pueblo. Fue ahí que convergimos. Y qué rápido, compañeros, qué rápido pasamos de encontrar una plataforma común a encontrar un nombre, Unidad Popular Frente de Trabajadores. No crean que se decidió simplemente como casual. Hubo una conversación profunda, un análisis profundo, hasta llegar al nombre Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Qué rápido después se eligió por consenso el representante que nos va a representar a todos, valga la redundancia, en la presidencia y en la vice. Andrea y Gonzalo. Es impresionante con qué velocidad fuimos consensuando cosas y cómo fuimos construyendo este espacio y con qué alegría hemos ido a las ferias, hemos ido a los actos y cómo mostraba que había madura, condiciones objetivas, pero también condiciones de disposición subjetiva que han hecho que se construya, yo me atrevería a decir en la Unidad Popular FT, un sentido de fraternidad, de sentirnos construyendo la herramienta que necesitamos. Y todo eso fue muy rápido, muy rápido. No fue de un día para otro que se arregló, se consensuó la alianza. No fue de un día para otro que se definió la plataforma para luchar juntos? ¿No fue de un día para otro que se eligió la fórmula de presidente y vice? Pero todo fue con una rapidez histórica que muestra también el momento que estamos viviendo. Y ahora, compañeros, ahora estamos a la orden para supervisar todo lo que venga, como controlar que no nos falseen las firmas, pero ahora de cara a las internas, la batalla por las internas, marcar una fuerte disposición masiva de todos los grupos, de todos los sectores que integran la Unidad Popular, tienen que marcar una presencia fuerte en las internas a fines de junio. Esa es la batalla. No, no es la batalla. Es la batalla sigue siendo la misma estrategia. Es la batalla, es la necesidad táctica de poner en el centro, como dirección del esfuerzo principal, pensar, convocar, sumar fuerzas para explicar la importancia de las internas, donde no se decide candidato, eso ya lo decidimos, no por una instancia de disposición de la legalidad burguesa, sino que lo decidimos por consenso nosotros mismos, quién va a ser candidato. Simplemente marcar cuantitativamente el apoyo que tenemos en esa convocatoria que necesitamos. Y hay rasgos de la estrategia que tenemos que cuidar mucho, porque la estrategia sigue siendo fundamental. El objetivo fundamental es consolidar la fuerza de la liberación nacional hacia el socialismo, construir la herramienta política. Para eso trabajamos, para eso apoyamos, nos insertamos en lo social, para eso construimos en lo política. No debemos retroceder en las posiciones que hemos conquistado. El diálogo, los vínculos, tenemos que estar agradeciendo a la gente que votó, explicando por qué votó, visitando a la gente que ya firmó. No podemos retroceder en esa colina ya conquistada de la esperanza. En segundo lugar, muy importante, tenemos que consolidar las organizaciones de base de la Unidad Popular y de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Acá hay una gran insuficiencia. Todos los sectores que integran la Unidad Popular y todos los sectores que integran la Unidad Popular Frente de Trabajadores, cada uno de los sectores tiene organizaciones de base y son absolutamente conscientes de la necesidad de fortalecer los vínculos a nivel de barrio, de centro de trabajo, estudio. Eso ya está decidido. Pero a nivel de Unidad Popular necesitamos organizaciones de base. Ahora tenemos local, con mil sacrificios, necesitamos apoyarnos en el local, en las reuniones de barrio, en las reuniones de vecinos, fortalecer las organizaciones de base. Organizaciones de base de la Unidad Popular. Porque nosotros tenemos muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, muchísimas personas que no se sienten estrictamente identificados en uno de los sectores de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Se sienten identificados con el programa de Unidad Popular y no necesitan realmente información, reunión, plan, la organización de base de su barrio, la organización de base para su centro de trabajo o estudio, del lugar donde viven, del departamento, de la localidad donde viven, plan, organización de base, y no dejar todo en las organizaciones de base sectoriales de cada sector. No, organizaciones de base de Unidad Popular, perfil de Unidad Popular. Desde luego, decíamos, cuidar posiciones, ocupar las colinas, no retroceder, fortalecer las organizaciones de base de la Unidad Popular y de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. En tercer lugar, la formación política. Necesitamos capacitarnos, estar plenamente consustanciados con el programa y con la plataforma de acción de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Alguna gente nos apoya más por instinto, por intuición, por instinto de clase, que por haber leído el programa. Tenemos que leerlo, tenemos que conocerlo, tenemos que prepararnos para el Encuentro Nacional de Militantes, para después de las internas. La formación, los encuentros que hacemos cada jueves a las 17 horas en Vázquez 1463, que le llamamos Encuentros de Memoria y Brújula, se nos proponen los compañeros que participan distintas formas de capacitación y sugieren temas a lograr en la próxima audición. Y en cuarto lugar, necesitamos un plan de finanzas. Necesitamos un plan para la unidad popular. Desde luego, también lo necesitamos por la unidad popular frente de trabajadores, pero la unidad popular tiene su propio perfil. Y así como cada sector de la unidad popular hace finanzas para sobrevivir, para crecer, para impulsar, entender que el apoyo financiero a la unidad popular es un trabajo de altísima significancia política. Es decir, a ser suscriptores, a ser gente que apoya a la unidad popular, adherentes mensuales, no es solo la necesidad de sobrevivencia, sino es además crear un vínculo de solidaridad, un vínculo de interacción, de flujo, de llegada y de enviado de información, que es vital en estos momentos. Repitiendo, cuando hablamos de la estrategia, nosotros a veces cambiamos la dirección del esfuerzo principal. Ahora fueron las fuerzas para hacer las firmas. Y lo vamos a hacer hasta sábado por la mañana. Vamos a entregar todo lo que tengamos. Las firmas. Pero eso cambia. Es decir, sin desviar un ápice de la necesidad de explicar lo que está en batalla en este plebiscito, al mismo tiempo tenemos que empezar a darle la mayor importancia en la dirección del esfuerzo principal a las internas. Y nosotros tenemos que explicar a la gente, pedirle a los compañeros, pedirle a los vecinos, pedirle a los amigos que nos apoyen con su voto en las internas. Es muy importante para mostrar, para demostrar políticamente que hemos crecido. Y para evaluar en qué lugar tenemos más adhesiones para el trabajo de la campaña electoral. Fortalecer, repito, la organización de base de la unidad popular. Ahí tenemos una insuficiencia importante. Formación política, capacitarnos, estudiar. Y plan de finanzas. Yo quiero concluir recordándoles que este es un año de viraje en la lucha de clases, en la lucha mundial de los pueblos y de los estados soberanos contra el capitalismo imperialista. Todo el mundo acusó el golpe. El imperialismo se ha debilitado a nivel mundial, se ha fraccionado las contradicciones capitalistas entre las grandes potencias, se ha mostrado la fortaleza de los pueblos en lucha, la convicción, el entusiasmo, se ha mostrado la movilidad y la solidaridad mundial con los pueblos en lucha, el coraje de los estudiantes, incluso de universidades, de élite. Es decir, se ha demostrado eso, y eso se ha demostrado a nivel de Uruguay en dos elementos característicos: el resquebrajamiento del oportunismo entre los que están embarrados hasta la cabeza, entonces se desenmascaran y se suman a la derecha, y por otro lado aquellos oportunistas que dicen no podemos desenmascararnos, vamos a seguir alegremente con esta lucha por la seguridad social, que no impulsamos al principio, pero que ahora no solo impulsamos, sino que tratamos de mostrarnos a la cabeza. Y bien por ellos, ¿eh? La alegría, vamos a festejar cada lugar que firma, el resquebrajamiento sea del oportunismo, de los acomodados, es una cosa que festejamos. A nadie se le pide su historia hombro con hombro en el trabajo social. Y por otro lado, la construcción de extraordinaria firmeza y cohesión de lo que llamamos ahora Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Compañeros, nos veremos mañana en Encuentro de Memoria y Brújula, pero sobre todo el sábado al mediodía, festejando hombro con hombro con mucha gente de distintas diversas la inmensa alegría de esta victoria de las firmas obtenidas. Un abrazo. Aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.